y hoy que somos más que amigos, hoy nos amamos, debemos asumirlos. Aunque nunca hablamos de amor, no me olvides al pensar que en tu vida solo soy un amigo en quien confiar. Tus secretos junto a aquel amor que se terminó, tú lo sabes, yo lo sé, me amarás. Algo más que amigos, hoy debemos confesar, ya no son promesas que debemos olvidar. Algo más que amigos, al mirarme lo sabrás, solo falta un beso y no me olvidarás. Y debemos seguir con este amor que va creciendo, con este sentimiento que entra en nuestros cuerpos. Vamos a vivirlo a pleno. Aunque nunca hablamos de amor, no me olvidas al pensar que en tu vida solo soy un amigo en quien confiar. Tus secretos junto a aquel amor que se terminó, tú lo sabes, yo lo sé, me amarás. Algo más que amigos, hoy debemos confesar, ya no son promesas que debemos olvidar. Algo más que amigos, al mirarme lo sabrás, solo falta un beso y no me olvidarás. Y ya estoy entrando en ti, mi amor, y ya me estás permitiendo otras cosas. Quiero que quede en ti ese amor que te siento y el amor que tú me sientes. Algo más que amigos, hoy debemos confesar, ya no son promesas que debemos olvidar. Algo más que amigos, al mirarme lo sabrás, solo falta un beso y no me olvidarás.